de lo que es amor y vida. A ver si les gusta. Así, de esta manera vamos a continuar con todos ustedes. Con las palmas arriba, todo Buenos Aires. Esto es lo nuevo, exclusivo. Eso no cuanto amor y vida. Latín del ritmo, señores. Lo cantamos todos, bien fuerte. Como dice, a ver. Destrózalo, bájame del cielo donde me llevó, bájame y de nuevo súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre del corazón, quita de mi cuerpo su sensación. Ande, quítalo tú, ande, quítalo tú. Borra con tus labios lo que besó, llega donde nadie jamás llegó. Ande, inténtalo tú, ande, inténtalo tú. Una de las palmitas arriba, todos juntos, a ver. Lo nuevo de Dalila en vivo, como dice. Siempre queda espacio, pero no hay amor. Siempre es el que llega, es muy superior. Quítame esa idea de serle fiel. ¿Cómo les va? Hola. Hola, Sandra. Hola, madre, ¿cómo están? Hola. Perdón, soy una colgada. Normal en mí. ¿Eso para mí? Ay, mi vida, muchísimas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Desde Salto. Qué cosa más linda, dice. Gracias por ser la voz de los que amamos diferente. Muchísimas gracias. ¿Puedo pasarla por allá? Ay, por favor. Es todo un tema, te digo. Si Sandro, con los años que tiene, tan profesional tiene esto, ¿por qué no me lo puedo poner yo? Él tiene más cancha que yo para cantar y sin embargo... Bueno. Yo por miedo. Ay, muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Muchas gracias. ¿Saben que en el hotel también me llegaron un montón de rosas y flores? Al señor utilero le vamos a decir que se deje el celular por ahí atrás y que trabaje. A estos hombres tenés que tenerlo como león con el látigo. Bueno, pegale, dice.